por fin es viernes. Pues después de este pequeño paréntesis, queridos amigos, arranca ya la segunda hora del programa. Y bueno, la verdad es que mirando por encima la selección de esta próxima media hora, reconozco que me he puesto un poco nostálgico. Sí, sí, me traigo, por ejemplo, al chamaco de mi infancia, Pedrito Fernández, que se ha dejado la mochila en casa para ir de caza con el gavilán colorado. También en este bloque recupero un tema que da igual quién lo cante, que no me cansaré nunca de él. En este caso, las voces de Dani Martín se juntan a los rebeldes en su excursión por el Mediterráneo. Bueno, para que no os quejéis de bloque retro, os traigo también en esta media horita próxima a la concursante de OT, Samantha, con Quiero que vuelvas. Pero quiero que vuelvas. Pero sí, de verdad, lo reconozco, este bloque definitivamente es retro, retro. Los que peinan canas, o directamente los que ni se peinan, seguramente se acordarán de aquella Luz Casal del principio de sus orígenes, rockera, combativa, divertida. Así era este tema, Rufino. Los años 80 los colmaron de éxitos que años más tarde reeditarían junto a nuevos artistas, Pecos y Bustamante juntos, cantando uno de sus grandes éxitos, Madre. Madre, quisiera conseguir en esta tarde las fuerzas necesarias para darte los años que luchaste para mí. A ritmos flamenquitos, canallas, ay, ay, ay, ay, ay, os canto eso de yo no estoy loco, sé bien lo que estoy poniendo. Espero que os esté gustando por lo menos la selección musical del día de hoy. Ni más ni menos que tenemos también en este bloque a Ketama. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y bueno, antes de que llamen al loquero, cierro ya bloque con el remix de Lola de Pastora. ¡Ale! Bueno, que os suelto ya al gavilán. Y en el suspiro decía, muchacha de Camagüey, Tu compañía. Siempre la mejor música. Derrumbo y es que sabes que soy mucho más débil que las aves. Mi vuelo es tan sencillo de abatir. Y en esta tarde que vuelve a recordarme que ya es tarde, me siento de repente que soy nadie y el frío que ha llegado sin llamar. Madre, quisiera conseguir en esta tarde las fuerzas necesarias para darte los años que luchaste para mí. Madre, no temas si algún día he de marcharme, aún sigo los consejos de ese padre, aquel hombre al que nunca conocí. Conoces tú siempre me has tenido en tu regazo. Guiaste mis palabras y mis pasos. Y es tiempo que demuestres y aprendí. Madre, quisiera conseguir en esta tarde las fuerzas necesarias para darte los años que luchaste para mí. Madre, no temas si algún día de marcharme aún sigo los consejos de ese padre, aquel hombre al que nunca conocí. Tú vuelvas, quiero que me entiendas, que lo que pasó fue por una razón. Ya no doy excusas frente a los problemas, escucha por favor. Y es que yo no sé si tú volverás a ver en mí aquella persona que un día conociste. Es que lo hice mal, lo sé, no supe encontrar la fe. En nuestro camino me costó y me asusté. Oh, no, no. Un error como cualquiera, no supe valorar tu amor y ahora te busco en cada rincón. Solo espero que me entiendas, volver a ser la que era y que este cuento no acabó. Y es que yo no sé si tú volverás a ver en mí aquella persona que un día conociste. Y es que lo hice mal, lo sé, no supe encontrar la fe. En nuestro camino me costó y me asusté. Se olvidan, como esta. Luego, hasta luego, Javier. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! 2 horas de radio que pasarán volando. Siempre, siempre que quiera, para poder besarte bajo la luna llena, y hacer el amor contigo, tumbadito sobre la arena, y hacer el amor contigo, tumbadito sobre la arena. Me gusta tu cuerpo, morena, tus ojos negros, tu piel canela. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Esto ya se va acabando, amigos, pero aún queda alguna sorpresita en esta última media hora del programa musical, por supuesto. Por ejemplo, con el cantante favorito de Sonia Fajardo, que se apunta al cierre con Volar sin ti. Me estoy refiriendo, cómo no, a Sergio Dalma. Volar sin ti es retroceder, ceder al no tener seguridad sobre mi piel y no caerse. Volar despliegue del querer. Este tema que os voy a poner sí que ha cogido polvo con los años, y es que ya nadie coge el tren para ir a Santa Marta. ¿Verdad que no, Radio Orquesta Topolino? Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Una dama de la canción, unos temas exquisitos. No goza de la fama de otros artistas, pero sus canciones, ¡ay!, están cargadas de sentimientos. Así que vamos a poder disfrutar con Tu despedida, de Mónica Molina. La mía será en un rato. Se fueron esos días tan hermosos que despertaron mis ojos presos de la noche oscura. Dejaron su cariño y su ternura. Ay, ay, ay, ay, ay, que tanta gente junta. Hoy en día es muy sospechoso. Zetangana, niño del Sheila, húngara. Algo estarán tramando, algo. Tú me dejaste de querer. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. Menos mal que para evitar malos rollos me he traído a mis colegas, eso sí, por videollamada, para evitar contactos. ¡Escape! El chaval, siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. Y cerraremos programa bailando y disfrutando con Alba Reche y Cami. Juntas nos dicen que bailen. Pues nada, amigos, que regreso para la despedida del programa, en la que estrenaremos, por cierto, el sexto trabajo de Sode. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Colombianas, las muchachas bogotanas no saben ni dar un beso. Las muchachas colombianas, las muchachas bogotanas no saben ni dar un beso. En cambio las españolas, caramba, besan que es un embeleso, caramba. En cambio las españolas, caramba, besan que es un embeleso, caramba. Las muchachas colombianas, las muchachas bogotanas no saben ni dar un beso. Las muchachas colombianas, las muchachas bogotanas no saben ni dar un beso. Las Las muchachas que no se quieren casar, que no se pueden casar, siempre se quedan solteras. Las muchachas que no se quieren casar, que no se pueden casar, siempre se quedan solteras. Pero miren qué delicia, caramba, reencontrarse con la suegra, caramba. Pero miren qué delicia, caramba, reencontrarse con la suegra, caramba. Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Amaneció y me dolió tanto que tuve miedo de perderte y me quedé arrodillado en tu cintura contándole mentiras a tu piel. Tengo un corazón tan leal a ti que duele. Escapaba de mí mismo cuando me empuja el egoísmo y suelo ser el que te enfoca sin mirarte, pareja torpe de tu baile, mírame. Tengo un corazón tan leal a ti que duele. Hola. Sin ti, sabiendo que voy sin sustentación, volar sin ti, surcar el cielo abierto de un error y volar sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna y volar sin ti. Destrozando una promesa, saboteando la belleza mientras yo naufrago en tu lágrima. Mujer, lo cambiaría todo, pero me debo al tiempo y su poder, que es navegar hacia adelante. Traigo la brisa de un anhelo que te despeine la sonrisa y te devuelva la esperanza. Tengo un corazón tan leal a ti que busque razón casi muriendo cuando otro beso. Volar sin ti es retroceder, ceder al no tener seguridad sobre mi piel y no caerse. Volar, despliegue del querer, espero tengas tiempo para tu intento de evitar y no moverse. Y volar sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Y volar sin ti, destrozando una promesa, saboteando la belleza y volar sin ti. Y volar sin ti, destrozando una promesa, saboteando la belleza mientras yo naufrago en tu lágrima. Sin ti. Sin ti.

deja que baile, deja que baile, deja que baile, deja que baile, deja que baile. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! Tu música. Mecida en el mar vuelve, clara y tranquila, a iluminar tu recuerdo. Esa luna que un día brilló en los ojos que dieron luz a los míos. Tu despedida fue decir adiós con un hondo silencio, fue dejar tu aroma escrito sobre el viento. Esos días tan hermosos que despertaron mis ojos presos de la noche oscura, dejaron su cariño y su ternura como una llama encendida esperando el nuevo día. Sobre la arena de un mar azul mi alegría. Sin ti quedó mi pena serena y fría y de tu ausencia teñida. Y aunque suspiro sé que nuestro ayer no fue un tiempo perdido, que andar haciendo juntos el camino. Se fueron esos días tan hermosos que despertaron mis ojos presos de la noche oscura. Dejaron su cariño y su ternura como una llama encendida esperando el nuevo día. Con un hondo silencio fue dejar tu nombre escrito sobre el tiempo, fue se fueron aquellos días hermosos que despertaron mis ojos presos de la noche oscura. Su cariño y su ternura como una llama encendida esperando el nuevo día. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Y amigos y amigas, llegó el momento ya de cerrar programa. Y lo vamos a hacer con un artista que llega desde Córdoba, Jesús Valenzuela, conocido artísticamente como Sode por The Son of Distant Heart, de señor Mike Oldfield, es un fan de este compositor de Reading. Bueno, pero vamos a centrarnos en él. Fue un artista que recordarás, lo entrevistamos aquí durante el confinamiento por componer un tema dedicado a los sanitarios y también disfrutamos muchísimo con su hija Enya, un besito Enya, y la versión que hizo maravillosa de la banda sonora de Frozen. Pues bien, Jesús Valenzuela, Sode en este caso, acaba de publicar Six, su nuevo trabajo después de estar prácticamente un año currándoselo mucho, mucho, mucho. Con este cordobés, con su música, os dejo ya. Hasta la próxima semana en la que volveremos, como siempre, con música de ayer, música de hoy, pero siempre, siempre en castellano, de todos los estilos y para todos los gustos. Así suena A Ninguna Parte, el nuevo trabajo de Sode. Ya se ha ido, no me puedo escapar.